spheres. Inesla Alternatives es el acto de dark ambient industrial sueco que fue uno de los primeros en ser parte de la corriente constructivista, junto a sus compañeros de discográfica La Mítica y de culto Call Meet Industry. Sean bienvenidos a este viaje de sueños y pesadillas a través de Atmospheres. Atmospheres. Danielius Dolskis, cuya música es relacionada con el periodo de entreguerras en Lituania, considerado como el padre de la música lituana, siendo invitado especial en las ciudades de San Petersburgo y Moscú. Después de la revolución bolchevique, tuvo que mudarse a Lituania, donde Dolski no tardó en comprender el espíritu de la época de esa generación. No solo compuso canciones del diario vivir en Lituania, sino que también exaltó la belleza de las mujeres lituanienses. No tenía una voz excepcional, pero su dicción era impecable, a veces transformando una canción en una declamación, un maestro de la interpretación escenográfica. La audiencia quedaba hipnotizada con su forma de narrar, su mímica y expresión facial al momento de interpretar las canciones. Danielius Dolskis, aquí en Atmospheres con Ashmiliu Basarus Ruijayeles. Jostaj przywalniaj wiloja mania, Joskaj paki z manos nergużele, Aż maciał jaszyndzie na sapnia. Ir jauču ašką dva sarajna, Sužydės vėl laukai kilimi, Vėl jausmai mano širdį nateina, Rūgia gėlės vėl bus su mumi. Так швальней вилоя маня, Йоскай паки с манос меркужеле, Аж мачау я шандена сапня, Ир я учу аж ка два сарайна, Сужите свел лавкай килими, Вел я взмай мано ширдин натейна, Руга геле свел бутсу муми. Сарос руге гелес, Йостай пшвяльней вилёя маня, Йоскай паки с манос мергужелес, Аж мачау я с хандена сапня, Ир я учу аж ка два сараэйна, Сужидес вел лавкай келеми, Вел я взмай мано ширди натейна, Руге гелес вел бурцу муми. Atmospheres. Times are changing. Rogers. Acabamos de oír a la finlandesa Katy King con Under the Iron Sky. El músico ucraniano Roman Saenko, fundador de Hate Forest, Drugged, Old Silver Key y Blood of Kaingu, forma su proyecto de Dark Ambient llamado Dark Age, y precisamente de eso trata sus atmósferas, los horrores de la Edad Media, cuando Europa fue plagada de supersticiones y pestes. Su álbum A Chronicle of the Plague narra el terror de 1349, cuando villas enteras eran borradas del mapa y la población europea fue diezmada por una enfermedad que no fue entendida en la época y que, según el pensamiento de ese entonces, era una maldición de Dios. Dark Age con Barcos llenos de cadáveres ennegrecidos. Stars. Terminábamos de oír la encantadora voz de la estadounidense Laura Sullivan con su interpretación del adagio de Albinoni, a la cual ella intituló La sonrisa secreta de Albinoni. En el 2003, el escritor español J.J. Benítez, más conocido por haber copiado las ideas de las series de dibujos animados El Superlibro y La Casa Voladora, donde unos niños viajan al pasado e interactúan con personajes bíblicos, y sacar así sus libros superventas Caballo de Troya, donde en vez de niños, un militar norteamericano convive con Jesús de Nazaret. En fin, en el 2003, financiado por la televisión pública española, estrena su serie de documentales Planeta Encantado, no sin causar polémica, dado su carácter sensacionalista y de poco rigor histórico. El colmo de todo fue querer hacer pasar por real una recreación de unas supuestas ruinas filmadas en la Luna en los viajes del proyecto Apolo. El italiano Stefano Mainetti compuso el magnífico soundtrack, desde el cual escucharemos Oriental Passion aquí en Atmospheres. Atmospheres. el italiano Fred Bongusto, desde la banda sonora de la película Peccato Veniale, nos traía el tema Non te ne andare. El alemán Gerd Saunit y su proyecto Predominance nos recrean una de las peores catástrofes del siglo XX, el incendio del Zeppelin Hindenburg, en su tema Late Hearts, un momento trágico congelado en el tiempo, de vuelta aquí en Atmospheres. spheres. Tangerine Dream, desde el álbum 220 Ball Live, nos traían la dulce Tesoro de la Inocencia. En Japón, en la década de 1960, Masanori Takahashi se había graduado de la universidad y deseaba ser parte de la escena musical en Tokio. Sus padres no estaban de acuerdo y le habían arreglado un empleo en una compañía local. En respuesta a esto, él abandona su casa sin decirles nada, trabajando de día como cocinero y otros trabajos a medio tiempo y de noche componiendo música. Se une a una banda y giran por Europa, donde conocería a Klaus Schulz, integrante de Tangerine Dream, quien le aconseja sobre el uso de los emergentes sintetizadores. De vuelta en 1977 en Japón, Masanori Takahashi inicia su carrera en solitario, tomando el alias por el cual sería reconocido e idolatrado por la audiencia del incipiente género musical conocido como New Age, Kitaro. Para terminar el programa, oiremos su interpretación del tema Winds of Youth, originalmente del álbum lleno de arreglos de guitarras eléctricas, Mandala. No olviden visitar atmospheres.tk para más atmósferas etéreas, ambientes oscuros y ruidos siniestros. atmospheres.